Entre las zonas de las preguntas y las zonas de las respuestas, hay un territorio donde acecha un extraño brote. Toda pregunta es un fracaso, toda respuesta es otro. Pero entre ambas derrotas suele emerger como un humilde tallo algo que está más allá de los sometimientos. Entre oídos. Hoy abrimos el oído a... Entre las zonas de las... Director Ejecutivo del Observatorio Latinoamericano de Regulación en Medios y Convergencia, Observacom, y ex Director Nacional de Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación Audiovisual. Bienvenido, Gustavo, al Mundo Le Falta un Tornillo y muchas gracias por la comunicación. Gracias a ustedes por la invitación. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Gustavo, hay varios temas que tienen que ver con los medios de comunicación y con y leyes en estos días, pero en particular, bueno, se hizo una aprobación express por parte de la Cámara de Senadores de una ley de medios que anularía la anterior. Así que, bueno, en principio te queríamos preguntar cuáles serían los principales cambios que implicaría la aprobación de esta ley de medios, que bueno, ahora pasa a diputados. Bueno, sí, desde el punto de vista numérico te diría que arrancan la mitad de la ley actual. De 200 artículos pasa a unos 90, ese es el primer dato así gráfico de que esto significa una derogación de gran parte de los artículos que están establecidos actualmente. Dentro de lo que queda, lo que importa destacar, tal vez lo más importante, es, yo diría, tres aspectos. Uno, una capacidad para, sobre todo los grandes medios, de concentrar más medios de los que ya tienen. Es decir, una serie de disposiciones nuevas, también derogación de otras, flexibilización de algunas que están vigentes, de tal manera que una persona, una empresa, pueden tener el doble de radios o televisoras de lo que puede tener hasta actualmente, de televisoras abiertas, y si se trata de televisión por cable, casi que triplica la cantidad de licencias que puede llegar a tener. Justo coincide con la situación actual de algunos grupos económicos que, si querés, después podemos dar un detalle. El segundo aspecto importante tiene que ver con la extranjerización que se permite a través de esta ley. Ya existen empresas, sobre todo de televisión por abonados, en manos de capitales extranjeros, pero esta ley busca efectivamente que se pueda extranjerizar aún más el servicio de televisión en Uruguay mediante algunas cláusulas que establecen excepciones a la normativa actual, que en realidad trata de evitar que empresarios extranjeros puedan tener al menos el control total de esos medios. Con la nuevo proyecto de ley, eso va a permitir que alguien desde el exterior pueda comprar el 100% de empresas de televisión para abonados, por ejemplo. Y tercero, un brutal recorte de todo lo que tiene que ver con transparencia y participación ciudadana en un tema que es clave, porque el tener licencias de radio y televisión, además de ser la posibilidad de tener un negocio, también permite o no permite hablar, expresarse públicamente. Y entonces ese proceso siempre se ha recomendado que pueda ser fiscalizado, que pueda ser controlado por los ciudadanos, de forma de evitar abusos. Todo lo que tiene que ver con obligaciones de transparencia al gobierno, en el otorgamiento de nuevas licencias, en la transferencia de licencias de unos dueños a otros, etcétera, ha sido eliminado por completo, incluyendo algunos organismos que hacían ese control. Bien. Bueno, ¿qué organismos? ¿El Consejo de Comunicación Audiovisual? No, ese también, bueno, mejor dicho, sí, ese se deroga, pero ese nunca se constituyó. Pero existe un consejo honorario asesor que sí ha funcionado en todos estos años, integrado por organizaciones de sociedad civil, incluso por representantes de medios comerciales, universidades, y que ha funcionado como un espacio que la OSEC y el gobierno tienen que consultar, tienen que informarle de todo, quiénes se presentaron para una licencia, quiénes están interesados en comprar otra, incluso la posibilidad de hacer audiencias públicas, que también va a ser eliminado si se aprueba esta ley, las dirigía o participaba al menos este consejo honorario que va a volar y que va a impedir que sepamos de manera más clara qué es lo que está pasando en el gobierno con estos temas, ¿no? Clarísimo. Gustavo, mencionabas el tema de algunos grupos económicos que tienen, digamos, mayor cantidad de medios o que aspiran a mayor cantidad de medios, de acumular medios. ¿Qué grupos son los que están en esa situación? Hay de todas esas intenciones, digamos. Hay grupos que ya tienen más medios de lo que la ley permite, que este gobierno no los ha advertido de que están de manera ilegal, y por el contrario, los premia con esta ley. Por ejemplo, en materia de televisión por abonados que decía antes, actualmente no se puede tener una misma empresa, una persona no puede tener más de 3 licencias de televisión paga en todo el país. Pero ahora la pasan a 8. Y justamente la misma cantidad, exacta cantidad, que tiene el grupo argentino Clarín en el país actualmente. O sea, ya está pasado en 5 licencias a lo que debería estar, y en lugar de perseguirlos, de sancionarlos, les otorgan mediante la nueva ley un blanqueo, digamos, de esa situación ilegal. Pero además también sí permite que otros medios puedan, o estos mismos, puedan aumentar la cantidad de medios, sea por vía directa o por vía de formación de grupos económicos o grupos familiares, que empieza a flexibilizarse para que también alguno de los que todavía no concentró suficiente pueda concentrar más. Y además venderlos, ¿no? Porque yo te decía que la cuestión de la extranjerización parece ser una intención muy, muy clara. Yo no sé si hay gente que quiera comprar, empresas del exterior que quieran comprar medios, pero que hay medios acá, sobre todo medios grandes de Montevideo, que quieren vender, es seguro, ¿no? Si la ley les permite vender, y creo que están como acumulando valor de mercado como para poder vender con mayor a mayor valor, pero antes no se permitía y ahora sí se les va a permitir vender. Tremendo. Y bueno, y también lo importante que mencionaba, aparte justamente el grupo Clarín, y que tiene que ver también con el tema de la extranjerización de los medios. ¿Qué implicancias tiene para la sociedad? Y mira, yo creo que es un problema no por nacionalismo barato, digamos, sino porque los medios de comunicación son un instrumento para el ejercicio de derechos fundamentales, como el de la libertad de expresión. Siguen siendo, a pesar de Internet, instrumentos muy, muy importantes para construir, ¿no?, agenda pública, lo que se llama agenda pública. Es decir, aún la televisión sigue siendo muy relevante para consolidar o incluso para instalar ciertos temas en el debate público, particularmente en el periodo electoral. Y por tanto, pacíficamente siempre se ha entendido que es mejor que los medios o sean totalmente de nacionales o al menos que los extranjeros no tengan la mayoría. Por esta razón, ¿no?, de proteger un instrumento que no es una carnicería, no es una farmacia, no es un boliche, sino que son instrumentos de comunicación. Y por otra parte, por el tema de los contenidos nacionales, ¿no? O sea, también siempre hubo una apuesta que fueran uruguayos, por un tema de protección de la producción audiovisual, de la identidad. O sea, también la radio y la televisión construyen identidad, construyen valores. Y si solo se convirtieran en repetidoras, muchas ya lo hacen, ¿no? Pero sí. Si eso fuera, se generalizara, y empezás a recibir más y más todavía enlatados internacionales de lo que recibimos ahora, también se afectaría el tema de la identidad y bueno, hasta el trabajo, ¿no? El trabajo en la en el, en esos programas nacionales frente a un esquema de mayor extranjerización también en los contenidos. Clarísimo. Gustavo, bueno, alguna de las excusas, de las justificaciones que plantean para criticar la ley que está vigente, que no es esto de que hay que darle más medios o extranjerizar los medios, eso no lo dicen, pero sí utilizan algunas sentencias de inconstitucionalidad que tuvo la ley actual, que fueron sobre algunos artículos, y eso es como uno de los puntos que más le han tratado de darle visibilidad. ¿Qué alcance tuvieron esas sentencias y a qué se debieron? Después de que a fin del 2014 se aprueba la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, o Ley de Medios que le llamamos ahora, muchos medios de televisión fundamentalmente recurrieron ante la Suprema Corte de Justicia porque entendían que varios artículos de la ley, si no toda, eran inconstitucionales. Pero ya en el 2016 la Suprema Corte de Justicia había resuelto un montón de casos, creo que en total fueron unos 30, y la verdad que la Corte dijo, en palabra de su presidente, que la ley había superado el test de constitucionalidad, que los aspectos centrales, estructurales, fundamentales de la norma se había considerado por parte de la Corte que eran constitucionales, con la salvedad de 8 artículos, de los 200 que tiene la ley vigente, que totalmente o parcialmente tenían algunos errores. Solo 8, incluso algunos parcialmente, de 200. O sea que en realidad la acusación de que es una ley inconstitucional no tiene sustento. Si fuera necesario, el proyecto de ley que deberíamos estar estudiando en el Parlamento es para cambiar esos 8, ¿no? Pero no los 200. Está claro. Este fue un argumento, la verdad, que muy utilizado, porque en realidad la Corte, cuando falló, es cierto que encontró esos 8 artículos, pero en general los medios de comunicación no informaron que los otros 200, los otros 190, son constitucionales. Esa es la parte que nos faltó enterarnos, porque como denunciaron casi todos los artículos, la Suprema Corte de Justicia tuvo que analizarlos todos. Entonces, claro, dice, si es inconstitucional, tiene razón el denunciante, o no. Lo único que conoce la población es esta idea de que no, de que hay inconstitucionalidades. Pero hay 190 que lo son. Está claro. Gustavo, bueno, Sutel también está denunciando, entre otras cosas, en particular que hay esta ley de medios también atenta directamente contra el monopolio de Antel, digamos, en lo que tiene que ver con datos fijos y acceso a internet. ¿Qué es lo que hay en ese marco? Bueno, esa discusión estuvo planteada desde el principio, sí, de parte del gobierno, con la idea de permitir que las empresas de televisión también tuvieran internet y sobre todo obligar a Antel a compartir la infraestructura de fibra óptica con estas empresas. Finalmente eso no funcionó, esto segundo no funcionó por desavenencias dentro de la propia coalición, que no lograron que la iniciativa del Partido Nacional se concretara. O sea, no hay, esta ley no va a establecer obligaciones para que Antel comparta su infraestructura con la competencia. Y la cuestión primera, que era todo un debate respecto a la prohibición de propiedad cruzada, se llama, que lo explico, es que se había establecido en la ley vigente que una empresa de televisión no podía tener a la misma vez una licencia para ofrecer internet, y una empresa que tuviera internet no podía tener a la misma vez una licencia de televisión para que no concentrara más poder. Ese artículo central en realidad no es lo que está en discusión hoy, porque eso ya lo resolvieron desde la coalición en el año 2022 con una rendición de cuentas. Tal vez ya hayan fijado que durante estos años incluso ya han habido entrega de licencias a empresas de televisión. En Canelones, por ejemplo, ahí cerca, en Pando, acá en Montevideo, en Colonia, ya ha habido entrega de licencias porque ese artículo ya cayó hace un par de años. ¿Qué es lo nuevo en este proyecto? Y es la posibilidad de que empresas importantes como DirecTV, por ejemplo, que tiene licencia de televisión satelital, pueda tener la posibilidad de tener también internet. Hasta ahora estaba muy centrado en la televisión cable, o sea, las empresas de televisión paga que te ofrecen el servicio a través de cable. Pero había toda una discusión hasta el momento de si empresas que brindan ese servicio de televisión paga por satélite podían tener internet. Y lo que ha sido aprobado en el Senado ha sido que estas empresas también pueden tener internet. Y ya no estamos hablando de empresas chiquitas, ¿no? De localidades pequeñas del interior. Estamos hablando de empresas importantes que brindan servicio en el área metropolitana y que tienen espalda financiera, recursos, como para ser realmente competidores de Antel y quitarle una parte del mercado. Está clarísimo. Bien. Así que, bueno, haciendo varios mandados, no solo a nivel local, sino fundamentalmente a grandes medios grupos empresariales que manejan medios e internet a nivel global. El proyecto de ley de medios actual, fue el resultado de un proceso con consultas en distintas con distintos actores. Cuando vos eras director de Nacional de Telecomunicaciones, ¿cuál fue la postura de Andeu en dicho proceso? Siempre total el rechazo a una nueva regulación y a una regulación como la que estábamos planteando. A diferencia de los organismos internacionales de libertad de expresión, que al contrario, vieron esto como un avance y como una... Ellos decían... No solo es buena ley, no solo no viola la libertad de expresión, sino que además es una muy buena referencia para copiar en otros países de la región. En ese tono eran las opiniones de organismos internacionales. Frente a eso, Andeu, no, enfrentamiento brutal, total, aduciendo que violaba la libertad de expresión. Es llamativo, por decirlo de alguna manera, que ahora que hay un artículo que es el nuevo un aditivo que agregan del artículo 72 que controla, ese sí controla contenidos políticos y puede sancionar, Andeu no diga nada, ¿no? Sí, claramente el tema libertad de expresión no creo que les interese, les interesaba, te diría hasta legítimamente, no, me molesta un poco que fuera engañoso las argumentaciones de hacerse los defensores de libertad de expresión, pero digamos, legítimamente lo que querían era que una ley que les obligaba a poner propaganda electoral gratuita les molestaba al bolsillo. Que una ley que les obligaba a pagar un canon anual para aportar un fondo de producción audiovisual les molestaba el bolsillo. Una ley que le ponía límites a la concentración mediática les molestaba también el bolsillo. O sea, son razones económicas legítimas de empresas acostumbradas a tener mucho poder que entendieron esta ley de medios vigente como eso, como una afectación a esos privilegios que han tenido durante toda su vida. Y bien, frente a eso reaccionaron muy fuerte, claro. Bien, y bueno, y a su vez, las licencias actuales pasaron a tener un plazo también, porque claro, anteriormente las licencias eran perpetuas. Eso no se cambia, eso lo amplían, eso no se cambia, eso tenés razón. Estaban acostumbrados a no tener plazos, a tener licencias eternas. Eso no lo cambian, pero aumentan la cantidad de años. O sea, lo que logran, les gustó tener licencia ahora con plazo, y lo que hacen es aumentar, por ejemplo, en la radio, pasar de 10 años a 15 años. O sea, logran tener más años el poder del uso de esa frecuencia. Bien, y bueno, ¿y qué opinas del aditivo este que controla contenido? ¿Qué impacto puede tener? ¿Qué implicancias puede tener? Y la verdad que es, a mí todo esto que te acabo de decir ahora, en términos estrictos, no me sorprende nada, porque como te digo, es lo que querían hacer desde el gobierno desde que asumieron. Era un compromiso incluso programático y siempre... Fueron claros que ellos querían beneficiar a los más de ahorro y que querían cambiar la ley a pedido de los planteos de los empresarios de los medios. Más medios, menos medios, todo eso fue una discusión de todos estos años, pero no es sorprendente. Lo sorprendente es este artículo, porque este sí viola la libertad de expresión, y lo está diciendo organismos internacionales de los más variados, incluso la Sociedad Interamericana de Prensa, que es nada más y nada menos que la gremial de medios escritos, de los dueños de medios escritos, como El País, que a nivel internacional acaba de expresar su rechazo y su preocupación por ese artículo, porque viola la libertad de expresión y la libertad de prensa, y pide que eso se cambie porque o no se vote porque afecta la libertad de expresión. Me releva de cualquier explicación. ¿Cómo es el dicho? ¿Cómo está el arroyo? ¿No? Sí, pero además UNESCO, la Relatoría de Libertad de Expresión, es decir, es una cosa, le echan la culpa a Cabildo Abierto porque fue el que puso la iniciativa y a cambio de eso le dio los votos al Partido Nacional para lograr la votación de todo el proyecto de ley en el Senado, pero la verdad que los 16 legisladores de todos los partidos de la coalición, Cabildo Abierto, Partido Nacional y Partido Colorado, que tienen representación en el Senado, lo votaron, ¿no? Levantaron la mano por este nefasto artículo que hoy está generando un rechazo internacional porque significa una violación. O sea, te das cuenta, no sé si la gente lo tiene presente, pero sin leerlo, digamos que lo que obliga ahí a todos los medios, y obviamente también a los que trabajan, incluyéndote, pero esa las pica, pero también a Espectador o a Sarandí o a cualquier otra, que tiene que, cuando hable, o cuando opinen, cuando comenten, cuando valoren, hagan valoraciones sobre políticos, sobre gobernantes, sobre candidatos en las elecciones, esas opiniones, comentarios y valoraciones tienen que ser imparciales, equilibrados, completos y serios. Y si no, van a tener sanciones. Tremendo. Eso es, no, yo creo que ni vos ni yo nos ponemos de acuerdo si lo que estamos diciendo es serio o no. Menos completo, pero bueno, sí, tratamos de hacerlo de la mejor manera, con buen tono, con fundamento, pero imagínate la posibilidad de que un gobierno, en pedido electoral, porque si se aprueba ahora, va a valer en pedido electoral, donde todo el mundo habla de política, ¿no? Donde todo el mundo opina, donde todo el mundo comenta. Que haya un gobierno que esté fijándose y analizando por su cuenta si vos sos serio o sos completo en tus opiniones. O sea, es una brutalidad. Una ración. Gustavo, bueno, el otro proyecto de ley que está es el de financiación de los partidos políticos. Y en este hay, en particular, hay una parte vinculada con la publicidad electoral. Y bueno, por ahí legisladores oficialistas argumentaron que era una confiscación. Bueno, ¿qué opinión tenés sobre lo que finalmente se aprobó? Y mirá, la ley de medios actual, que está siendo tratada ahora en el Parlamento, falta ahora que vuelva a la Cámara de Diputados, lo que hace, entre las cosas que deroga, de esos más de 100 artículos que yo le decía al principio que deroga, es derogar las obligaciones de publicidad electoral gratuita, justamente. Entonces, esa discusión se trasladó a la ley de financiamiento de partidos, donde hay partidos, incluso de la coalición, que lo que querían era tener acceso a minutos gratis de manera más justa, más equitativa, ¿no? Que no dependiera, como está pasando ahora, de la plata que tengan los partidos o los candidatos. Con lo cual, lo que hace es que la contienda electoral sea un poco, eso, ahí sí, desequilibrada por la plata, ¿no? O sea, hay partidos que tienen más plata, o que tienen empresas por detrás, o que tienen financiadores por detrás, que pueden tener muchos más minutos en la televisión, mientras otros, que no tienen plata, pero tienen ideas y además tienen derecho a que la población conozca su propuesta, no van a poder tener el mismo espacio. Sobre ese concepto se basa lo de la obligación de la propaganda electoral gratuita. Finalmente, aunque en la comisión del Senado se había acordado entre Cabildo y el Frente Amplio mantener un esquema de unos 10 minutos por hora durante los en algunas horas del día, sobre todo en la tarde-noche, durante los 30 días previo a la elección, de manera gratuita, finalmente en el plenario del Senado, Cabildo Abierto se dio vuelta y acuerda con el resto de la coalición una norma que lo que establece es que le van a dar a cada lema unos 13 minutos en total, con tres apariciones, tipo 5 minutos al principio de la campaña, 5 minutos a la mitad y 3 minutos al cierre, de espacios como para que manden un mensaje a la población. Que no los va a ver, que son insuficientes, no los va a ver nadie, porque eso no, vamos a correr, viste, vamos a cambiar de canal, porque es así. Era distinto no solo tener más tiempo, sino tener publicidad gratis, ¿no? Donde existen más chances de poder generar algún tipo de atención de parte de la población. Este esquema de tres bloquecitos en todo un mes y en forma de mensaje a la población es nada, es la nada en realidad. Pero va a ser gratis, es lo único que obtuvieron. Está bien. Bien, está clarísimo. Gustavo, bueno, desde Observacom, usted hace un seguimiento semanal, digamos, de todo lo que sucede a nivel, digamos, gubernamental, parlamentario y demás, en cuanto a lo que tiene que ver con regulación de medios y demás. Desde Amarco Uruguay se ha venido denunciando un trato discriminatorio por parte de este gobierno desde el principio mismo, donde Acosta y Lara se arrancó con algunos dichos en contra de los medios comunitarios y en particular, luego de alguna forma, ante algunas respuestas que tuvo que dar a la institución de derechos humanos, empezó a justificar, digamos, que habían habido adjudicaciones de frecuencias, no habían sido claras a los medios comunitarios en periodos pasados, y que, bueno, contrasta bastante con esta modificación de la ley de medios, donde directamente quieren sacar todos los procesos, digamos, que dan transparencia también. Luego siguió esta embestida, digamos, contra los medios comunitarios con la eliminación de la modalidad de frecuencias compartidas, prácticamente, al permitir que puedan existir únicamente por 2 años. Y bueno, y finalmente, el último paso, digamos, es la URSSEC con las auditorías a los medios comunitarios, que entendemos que están bien, que corresponde, que está bien que se controle, pero bueno, proceso bastante bastante improvisado, con mecanismos, trámites en línea que no funcionan adecuadamente. Y que, bueno, desde Amar se denuncia, digamos, la discriminación en particular, porque esto contrasta bastante contra los medios comerciales, digamos, que no se están controlando. Y de hecho, la ley de medios, la reglamentación de la ley de medios plantea que se presenten balances anuales, que inicialmente eso era... deberían presentarse al Consejo de Comunicación Audiovisual, pero bueno, ante la no conformación del mismo, debería asumir la URSSEC ese papel. La URSSEC entiende que estos balances deberían ser únicamente para el momento de la adjudicación, para que pudieran demostrar la solvencia económica. Bueno, fue medio largo el contexto, pero bueno, un poco, ¿qué opinás sobre todo este tema y cómo se da el control a unos sectores y otros y cómo es el accionar del gobierno? Sí, yo comparto en general ese contexto. Claramente se trata de una disposición establecía la ley vigente de radios comunitarias, la necesidad de demostrar que todos los ingresos se invierten en la radio y por tanto no hay una finalidad de lucro. Pero claro, después de varios años, en algunos muchos años, en que eso no fue exigido, llama la atención que al final del periodo de un gobierno, en pleno año electoral, terminen exigiendo esa información cuando no hay, no es necesariamente que haya mala voluntad de transparentar los ingresos, sino que no hay un ejercicio, no hay un acostumbramiento, no hay a veces hasta capacidad organizativa para poder generar todos esos registros. Por lo tanto, el primer riesgo que veo es que puede haber radios que no logren justificar esos ingresos, no por falta de voluntad ni porque estén haciendo las cosas mal, sino porque, por debilidades o porque no tenían las capacidades para hacerlo. Y en pleno año electoral eso, o no importa, igual sea el año que viene, es un problema. Me parece que eso es injusto. De segundo, lo del trato desigual, sí, claramente. No, no solo se podrá discutir lo de los informes de balances contables y eso, pero están permitiendo adelante de sus ojos que empresas muy importantes tengan más medios de lo que la legislación permite. Por lo tanto, es como decirte, si vale eso, todo lo demás, ¿no? Por supuesto que no tiene sentido pelearlo, porque lo más evidente, lo más claro de todo esto es la ilegalidad con la que varios grupos económicos, mediáticos del país están funcionando. Se ponen a mirar las cuentas de emisoras, muchas de ellas pequeñas, en localidades del interior, a ver cómo gastan, y no hay ni siquiera un control a grupos económicos como Clarín, que tiene 8 licencias, cuando deberías tener 3. Así que, sin duda alguna, también el trato desigual es notorio y debe ser rechazado. No, las reglas son distintas para medios comunitarios y comerciales, sí, perfecto, puede ser, discutámoslo, pero una vez que tenemos marcos legales y hasta que no los cambian, esos marcos legales tienen que aplicarse parejo para todos, y eso no ha pasado. Bien, y bueno, tu lectura sobre la obligación, porque vos eras director nacional de telecomunicaciones cuando se aprobó la ley, y bueno, la presentación de estos balances anuales que estaba previsto como una de las competencias de Consejo de Comunicación Audiovisual, claramente, la intención era que presentaran anualmente un balance auditado, ¿no? ¿Vos decís para quién? ¿Para medios comerciales? Para los medios comerciales, sí, lo que está en la ley de medios actual. Sí, no, yo no creo que eso diga la ley actual. ¿La que está vigente? Sí, o sea, eso está claro para los medios comunitarios, pero no surge de manera clara para medios comerciales. Ahí va, pero de la reglamentación de la ley de medios actual, donde una de las competencias del Consejo de Comunicación Audiovisual es recibir los balances anuales de los medios. Y bueno, luego tenían que reglamentar cómo... Pará, por eso, porque vos me estás hablando... Te vuelvo de la ley vigente. Vos me dijiste, la ley no dice nada. Y me dijiste, cuando se aprobó, cuando voy a director. Cuando se aprobó la ley y cuando yo era director, eso no dice la ley. Si el reglamento, cuando yo no era director, ¿no? Y el reglamento... desde el 2019, y dice eso, ¿entendés? Es otra pregunta. Bien. Vos, yo te estoy contestando. La ley no obliga a eso. Bien. Y ahí la discusión está en si un reglamento puede ir más que lo que dice la ley. Entonces, esa es toda la discusión. Pero la ley de medios comunitarios dice expresamente que tenés que entregar informes anuales. Lo dice la ley. La 18.132, la ley 19.307 del 2014 no dice eso de los balances anuales. O sea, hasta yo te contesto hasta lo que vos me preguntaste. Sí. Me pones a mí de cuando era director, sí, perfecto. Yo te digo, te respondo, cuando yo era director, eso la ley no lo dice. Perfecto. Bien. Bueno, Gustavo, agradecerte pero, mucho. Pero entendés sí. Que no, eso, o sea, en realidad no es ni siquiera necesario. O sea, por eso yo te contestaba con lo de la concentración. O sea, si a sabiendas de la URSSEC le está pasando un elefante por adelante, no te preocupes que no haga nada con el ratón. O sea, el problema es el elefante. O sea, el trato desigual no es balance contra balance. No, además, eso está claro. Además, no te exime de presentar el balance. O sea, no, o sea, es un discurso que políticamente puede ser de recibo. Yo lo que te digo es, sí, están dejando pasar un elefante, ¿cuál es el problema? El tema es que a vos te lo exigen. O sea, finalmente el que pueda perder la licencia es la radio comunitaria. Eso está claro, y aparte la URSEC ha hecho explícito que esto lo hacen a demanda de Andebu. Lo que dice la ley, o sea, no dice que los medios tengan que presentar los balances, lo que sí dice la ley, digamos que el Consejo de Comunicación Audiovisual, dentro de sus competencias, tiene el recibir de los titulares del Servicio de Comunicación Audiovisual sus balances anuales con contabilidad suficiente y auditada en tiempo y forma que dispondrá la reglamentación. O sea, no se reglamenta cómo lo tienen que presentar. Eso sí lo dice la ley de medios que está vigente. No lo pone como obligaciones de los medios, pero sí lo pone como una de las competencias de Consejo de Comunicación Audiovisual. Claro, pero si no lo obliga, no hay cristiano que lo pueda exigir. O sea, ¿por qué me...? O sea, porque es una de las interpretaciones que la URSEC entiende de que no deben exigir a los medios comerciales los balances porque anuales. Porque los medios no son obligados, y tiene razón. La legislación no obliga a los medios a dar, como sí le obliga a los medios comunitarios. Ahí está. ¿Y por qué el articulado dice que hay que recibir de los titulares de Servicio de Comunicación Audiovisual sus balances anuales? No lo sé. Debe ser un error de la norma. Pero desde el punto de vista central, yo te seguí fijando en el ratón, yo lo lamento, pero no. Yo te hablo del ratón todo el tiempo que quieras. Yo preferiría discutir el tiempo y otra cosa, pero si ese es el punto, si no están obligados, si no hay sanción por incumplimiento... Sí, entonces no tiene ninguna relevancia para la discusión. Bien. Carlos. No está perfecto. Ninguna relevancia. No hay forma, salvo para la discusión a las 10 de la noche entre vos y yo. No hay ninguna obligación y eso tiene un punto. Bien. ¿Por qué lo pusieron? Y bueno, no sé quién lo puso. Yo no lo puse. Está bien. No, te preguntaba porque en realidad uno de los puntos que se está denunciando, digamos, que se entiende que la URSEC no está cumpliendo al no recibir estos balances que de alguna forma... Yo te entiendo, pero está claro que el tema es más grueso que eso. Yo entiendo que para ustedes no ataca el ratón. Y yo te digo, está pasando 10 elefantes por delante. Piensen en los 10 elefantes. Vamos a denunciar los 10 elefantes. No, eso está clarísimo. Los 10 elefantes. Porque en realidad, eso es por lo menos, fíjate, como estamos teniendo ahora. Bueno, yo tengo una posición a favor de los medios comunitarios y tengo una posición en contra de cómo aplicó la ley este gobierno. Pero es discutible. Entonces... busquemos los otros puntos donde no haya discusión, y los puntos que no hay discusión son los que la ley obliga al gobierno y obliga a los medios a cumplir y no los está cumpliendo. Está clarísimo. Y ahora cuando se apruebe, olvídate, ¿no? Esta discusión sí, sí. Ni siquiera tiene sentido. No, eso está claro. Entonces, súmense a la Coordinadora de Comunicación Democrática para rechazar la ley de medios. ¿Dónde está la posición de AMAR rechazando la ley de medios que se aprobó en el Senado? O sea, denunciando la concentración mediática. Esos son los elefantes. Esos son enormes elefantes que nos van a terminar jodiendo a todo el mundo. Eso está claro. Bueno, son elecciones. Ahora, ya que se podrá, ya que estoy, perdón, que yo sé que los entrevistados no preguntan, pero el plazo ya terminó de presentación de los balances. Sí, en principio terminó, sí, la semana pasada. Bueno, está bien, gracias. Me lo trajiste de vuelta arriba a la mesa, voy a prestarle atención, porque justamente ahora lo que tiene que preocuparnos es qué van a hacer con eso, ¿no? No, eso está clarísimo. Sí. Bueno, Gustavo, agradecerte mucho esta comunicación y, bueno, por poder explicarnos claramente cada uno de estos puntos. Bueno, ojalá que haya sido claro, porque son temas... Complejo, sí. Claro. Ojalá que la audiencia haya entendido algo de lo que dije. Bueno, te mando un abrazo y muchísimas gracias. Arriba, buenas noches. Buenas gracias noches. A usted por la invitación. Buenas noches, gracias. Charlamos con Gustavo Gómez, director ejecutivo del Observatorio Latinoamericano de Regulación en Medios y Convergencia, Observacom, y exdirector Nacional de Telecomunicaciones y Servicio de Comunicación Audiovisual. Vamos a escuchar una musiquita, ¿le parece? Vamos a escuchar un temita del querido Fabián. Uno que tiene que ver Buenas noches. Buenas noches. Buenos días. Marco, buenas buenas tardes y buenas madrugadas. Disculpe la llegada tarde, pero bueno, vine raudo por la ruta a eso de 80 kilómetros, 70, 60 en algunos casos, porque hay mucha niebla. Mucha niebla. Con cuidado, le decimos a la gente un servicio. Vial. Ahí está. Si usted está escuchando en este momento en vivo, tenga cuidado en la ruta, que hay mucha niebla. Espesa, ¿eh? Complejo. Muy bien. Pero bueno. ¿Cómo decirlo? Despejar la niebla despejar con buena la música. Niebla, despejar la niebla con buena música. Y esta canción que viene ahora tiene una parte en inglés y una parte en español. No me puedo creer. En su título. Porque dice, décimo, se llama Seibo, del querido Fabián Laguna. Disfrútenla. Radio Espica, 90.7. Barco de juguete que navega por las cunetas. Seibo que flota bajo el temporal. Corazón fuerte de los niños, flor roja, sangre torrencial, recuerdos de un barrio que ya no es más. Navega, navega, ya no volverás. Navega, navega, por dónde andas. ¿Dónde estás? Barco de juguete, madera de seibo. Cuida al niño que fuiste en su luz. Un solo tuñal en la habitación. Parece que va a llover, viene otro temporal. Y la canción no se rinda, ni siquiera en su soledad. Navega, navega.